derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. 1, 2, 3, 4. 1, 2. De frente. Archer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fuera de paso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Columna a la derecha. 1, 2, 3, 4. Paso lateral. Archer. Columna. Alto. 1, 2, 3, 4. Flanco derecho. Flanco izquierdo. Media vuelta. Flanco izquierdo. Flanco derecho. Media vuelta. Media vuelta. Media vuelta. Descansen. Atención. Firmes. ¡Atención! Soldado Pluto, hay saboteadores en el vecindario. Responderás de esa caja con tu vida. Thank you. vamos a darle la bienvenida. Oh,